La Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista. Esto es Filumanía, ideas en libertad que llegan con los encuentros. Filumanía, desde la Filu 2018, Radio UV, 90.5 FM. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Veracruzana? Los saluda Ernesto Colinot y me acompañan aquí en este espacio llamado Filumanía, mi querida Citlali Aguilera, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Citlali? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, acalorada, pero muy contenta. Brenda Coronado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Filumanía. Y nuestro querido amigo Javier Cabrera Coronel, en esta mesa de Filumanía, hoy primero de mayo, transmitiendo completamente en vivo desde la Filu, en Xalapa, con una, digamos, una asistencia respetable, considerando que es un día festivo y que la ciudad ha sido un caos desde muy temprano. Sí. Entonces vemos que la gente se dio cita, se apersonó en la Filu y me parece que va caminando muy bien. ¿Cómo han visto la Filu hoy, ustedes que han estado como paseando los pasillos? Claro, pues sí ha habido bastante afluencia de personas y creo que no ha sido el único día. Todos no, los días estuvo bastante concurrido también. Sí, sí, sí. Ha habido bastantes personas. Todas las presentaciones de libros han tenido gente. Todas las los conversatorios, los talleres, y eso es una sorpresa y algo muy agradable, ¿no? Que las personas estén aprovechando al 100% este esfuerzo tan grande de la universidad. Sí, totalmente. Además que tiene que ver con que las ciudades que están en un progreso constante, tienen en su haber una feria de libros sí o sí. O sea, tienes la feria de libros de Barcelona, la de Buenos Aires, la de Guadalajara. Tiene que haber, si la ciudad está progresando, tiene que haber una feria de libros, porque es importante. Y además Xalapa siempre se ha montado en esa vía de propagar, de impulsar todo el tema literario, ¿no? Claro, sí, es un deber, es un tener, pero también creo que es algo gozoso que hacemos todos los que nos gusta la literatura, quienes nos gusta también leer, y creo que el tema de los libros y el tema de la radio tienen algo en común, que necesitamos de la imaginación. Aquí, por ejemplo, ustedes que nos están escuchando, hacen uso de uno de sus sentidos para imaginarnos a nosotros que estamos aquí en la Feria del Libro Universitario, y también cuando leemos un libro ocupamos la vista y a través de eso empezamos a generar y a recrear frente a un mundo lleno de multimedia, que de repente necesitamos hacer resistencia, y ese deber y ese tener que haya una feria tan importante es muy muy necesario en una ciudad. Totalmente de acuerdo, y además considerando que bueno, que vivimos en un momento de transmedia donde lo del libro pasa al video y así, ¿no? Y en un contenido digital permanente, estoy de acuerdo contigo, la permanencia del libro me parece importante y yo celebro un montón que haya un evento así. Además que la Universidad Veracruzana se ha distinguido de toda la vida de ser una creadora y potenciadora y productora de libros. O sea, hay una editorial de la Universidad de Veracruzana, convengamos que empecemos desde ahí para poder un poco entender como el contexto de que tengamos una feria de libro universitario y además que convoque a tanta gente, ¿no? Claro, que propicie, que impulse el leer. Ese tipo de eventos le da vida a las ciudades, así como los graffitis o las escenas underground le dan vida, claro, sí. También ese tipo de eventos le dan vida a una ciudad. No todo se queda en un centro comercial o en un cine o en lugares como este. Uno puede llegar a conocer tanto a personas como a... Sí, totalmente. Y tiene que ver con la personalidad de la ciudad también. Sí. O sea, hay ciudades que se prestan más al tema como literario, académico, ¿no? Sí. Y hay ciudades que se prestan más a otro tipo de situaciones que no está mal, pero cada ciudad tiene su propia personalidad y se amolda de acuerdo a su propia circunstancia. Jalapa es un lugar en ese sentido muy particular, ¿no? Y es que aparte su población es 80% flotante. Exacto. O sea, son estudiantes en su mayoría. Es una ciudad nómada que de repente tiene una afluencia muy importante de distintas partes de el país, pero también del mundo. Sí. No por eso es una feria internacional la que se lleva a cabo aquí en la ciudad capital del estado. Claro. Y mira que es importante que a pesar de ser una población flotante, que eso implica que las personas estén cambiando constantemente y que hay que cargar también con el montón de libros, aún así hay una población lectora muy asidua. Y bueno, eso de cargar libros, uno cuando tiene el amor por la literatura y los libros, haces lo imposible, es lo último que olvidas. Claro. Tuve un amigo que mudó de Barcelona, él es del estado, de Barcelona a la ciudad, regresó después de estudiar una maestría. Bueno, tuvo que contratar casi un pequeño contenedor para poder transportar todos los libros desde Europa hasta Jalapa. Sí. Y no los olvidó. Claro, sin embargo, eso es lo bueno, no los olvidó. Sí. Hay otras poblaciones flotantes que también tienen que ver con las dinámicas de las ciudades que mencionabas en momento, como Cancún o las ciudades turísticas, que también son ciudades flotantes con población que todo el tiempo se está moviendo, y ahí de verdad que no funciona. Y no está mal, partamos de que insisto, cada ciudad tiene sus propias necesidades y sus propias características. Jalapa es así, maravilloso. Por ahí que un Cancún, pues, igual y no da para una feria Pero bueno, yo creo que de a poco se puede ir permeando todo esto. La verdad es que a mí me da un montón de gusto que ver el libro tan vivo. O sea, a pesar de que yo personalmente, y lo confieso, yo porque he comprado tanto disco, a mí ya no me da para comprar libros. O sea, yo no tengo para comprar libros en el espacio. Entonces lo que hago, pues me he ido a lo digital. Visualmente batallo mucho. Sin embargo, bueno, almaceno una cantidad de libros impresionante en un dispositivo y me ayuda a sobrellevar esa parte. Pero sin embargo, la experiencia de venir a comprar un libro, olerlo, el celofán, es maravilloso, ¿no? Y ahora el trabajo de los ilustradores, que también está siendo muy importante, porque es contar dos historias en un mismo libro, ¿no? Es la historia escrita y la historia que a través de los ojos y del arte del ilustrador. Sí, entonces también tiene una magia distinta, porque la ilustración está formando parte muy importante de los libros en ese momento. Totalmente. Sí, perdón. No, sí, y también, por ejemplo, el estilo y la manera de que cuando uno imprime un libro, también eso es importante. ¿A quién no le gusta ponerse saliva en el dedo y ojear el libro que tanto nos gusta? Pero también la dicotomía frente a la globalización, frente a esta manera dinámica y flotante de fluir, que también necesitamos el uso de los gadgets y tener un libro a la mano cuando queremos irnos de viaje, por ejemplo, y lo hacemos desde un celular. Muchos autores incluso lo han dicho durante las entrevistas que hemos hecho, nos dicen que es un complemento, ¿no? Ellos ya no le tienen el miedo que había a lo mejor hace unos 10 años del ebook, de si va a reemplazar al libro de papel, y había toda esta expectativa, y lo que pasó es que se fusionó y se complementaron, y ahora existen, coexisten ambos formatos Y hay ocasiones en que se funden, se fusionan los dos formatos, uh-huh. O sea, el digital y el físico, uh-huh. Y crean maravillas, donde uno en el libro, uh-huh. Puedes estar... La transmedia. ¿Sí? Está increíble. Sí. Aprovecho para mandar los contactos para que se comunique con nosotros. Estamos absolutamente en vivo desde la FILU. El número es 22-81-04-04-77. Otra vez, por favor. 22-81-04-04-77. Y les conviene a nuestras redes. Estamos en Facebook y en Twitter como Radio V. Ahí también se pueden comunicar con nosotros para que sean parte de este programa que estamos totalmente en vivo de Filumanía, y nos platiquen qué han comprado, qué les ha parecido, si ya vinieron a algún taller. Y nosotros estamos además aportando a este movimiento y a que todos tengan un libro que leer esta semana. Estamos regalando 3 libros. El día de hoy vamos a regalar 3 libros. Le agradecemos a los organizadores de la FILU que nos traen este material para todos ustedes, que es muy importante. Están haciendo un gran trabajo. Y bueno, tenemos a Tomás Granado Salinas con el libro llamado Libros, ¿no? Tenemos el libro Militancia, Antagonismo y Politización Juvenil en México, de Máximo Modonesi. Y tenemos un compilado de ensayos escritos por Sergio Espinosa Proa respecto a Bataille de un sol que sombrío. Justo lo está presentando aquí al lado, así que si todavía si andan cerca pueden venir a ver esta presentación, están perfectamente a tiempo. Yo creo que ya va a empezar, pero está aquí a un costado de nosotros. Exactamente, justo este... ¿Cómo se pueden ganar estos libros? Estos libros, vamos a sortearlos. Sí estaría muy bien que nos digan qué libro quieren y entran al sorteo de cada libro. La dinámica de ayer, que ocupamos ayer con la aplicación de sorteo. Así es, ¿sí? Para que todo sea transparente y aprovechando justo las nuevas tecnologías, vamos a hacer una... No lo hagamos con papelitos. Claro que no. Vamos a ahorrar papel y vamos a hacer esta dinámica, vamos a sortearlos. Escríbanos a través del WhatsApp 22-81-04-04-77, a través de Facebook o de Twitter con Radio V, y díganos qué libro quieren, el de Tomás Granado Salinas, el de Sergio Espinosa Proa, Bataille, o el de Máximo Modonesi, Militancia, Antagonismo y Politización Juvenil en México. Excelente, excelente. Bueno, yo invité a Citlali el día de hoy porque Citlali tiene un programa en Radio Universidad, se llama La Ensalada. Es un programa que ha crecido un montón. Citlali ha tenido mucho tesón para llevar este programa a cabo. Es uno de los programas que a mí personalmente me agrada que esté en la radio. Yo, como coordinador de Radio Universidad, no hago más que apreciar el hecho, lo celebro. Y te invitamos el día de hoy, porque aparte que te queremos un montón, queríamos... Desde tu punto de vista como lectora, uh-huh. como productora, y que estás súper metida en todos los temas de sustentabilidad, ¿has visto acá literatura así? ¿Te has encontrado cosas? ¿Se está produciendo material así? ¿Hay poquito? ¿Hay mucho? ¿Esa parte nos podrías explicar qué has visto por ahí? Sí, por supuesto que sí. Y antes que nada, pues agradecerte esto que tú comentas, pero... Indudablemente no lo he hecho sola, ha sido parte del equipo de Radio Universidad Veracruzana, quienes han estado siempre conmigo, de la mano, hombro a hombro, trabajando para que el programa de La Ensalada pueda salir adelante. Ya vamos en la tercera temporada y gracias a este trabajo en equipo que tenemos todos, Brenda, Antulio, Alan, Elided, etcétera, tú adelante del timón de un gran, gran barco que tiene la universidad, pues hemos hecho que sigamos hablando de sustentabilidad, sobre agricultura y sobre alimentación. Y respondiendo a tu pregunta, pues efectivamente sí hay material importante. Reciente. Sí, material reciente. Mira, por ejemplo, desde el gobierno del estado de Veracruz tenemos un atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de nuestro estado. Eso está aquí, se encuentra aquí. Esto se encuentra acá. Ahorita y lo encuentro. Exacto, aquí lo pueden encontrar. Tiene 2 tomos, entonces pueden acceder a cualquiera de estos 2. Tenemos en otra editorial que se llama Terra un libro, por ejemplo, para todos los niños, las niñas que quieren incursionar en temas de biología. Hay un libro muy bonito, yo recuerdo que lo leí en la secundaria, que se llama Biología para Niños y Jóvenes, 101 experimentos súper divertidos. Y hablamos sobre la clorofila, bueno, habla obviamente la autora, que es Janice Van Cleef. Ella hace de la ciencia y de la biología algo súper ameno. Y además de libros, hay revistas hablando sobre la actualidad en la que vivimos. Yo creo que las revistas son un artículo literato que es muy importante porque siempre se está renovando, está actualizado. Y uno que yo creo que saliendo de aquí lo voy a comprar, ya le eché ojo a dos tomos, se llaman Semillas de... ¿De verdad? ¿Vas a ir a comprar? No, sí, por supuesto. Y además, quienes somos parte de la comunidad universitaria, podemos tener ciertos descuentos. Ajá. Y esta revista... Pero yo no sé, no hay libros, o sea, no están caros los libros. No. O sea, tienen muy buenos precios. Eso es lo importante. Muy accesibles. Ajá, sí, es muy accesible. Entonces, yo les recomiendo esta revista de Artes de México. El número es 122 y 123, que se llama Semillas de Identidad, porque además habla sobre cuáles fueron las especies que como territorio mexicano llevamos hacia otros países. Lo digo porque el país invitado en esta FILU 2018, en este año, es España, y sabemos perfectamente del choque cultural, el sincretismo que se ha generado no solamente en el habla, no solamente en nuestro vestido, sino también en la comida. Entonces, saber que, por ejemplo, ¿qué haría un italiano cuando no le pone tomate a su pizza? El jitomate es mexicano, pero ¿qué haríamos nosotros sin nuestros tamalitos de res? Si la res, obviamente, vino de Europa. Entonces, gracias a este encontronazo que hubo... Pura tortilla, hija. Pura tortilla, caray, pero pura tortilla y maíz, ¿no? Pero entonces es muy importante y muy serio hablar de que España como país invitado tiene un gran peso aquí ahora en México. Totalmente. Y bueno, esa pregunta que te hacía era en función de tú como que estás muy especializada ya en el tema de sustentabilidad, sí es bueno que cada quien encuentre lo que anda buscando en la feria, ¿no? Eso también es importante por ahí. Habemos gente que podríamos comprar la biografía de Morrissey que está aquí por la editorial Malpaso, sí, que se consigue aquí, y habrá gente que esté buscando un libro de sustentabilidad, ¿no? Y habrá gente que no sepa ni qué, ¿no? Pero aquí está todo. Algo de verdad es impresionante. Vi desde libros para gamers, ¿no? Desde libros de anime. Ajá. Libros de, sí, fantástico. Hasta... Bueno, hay piezas para coleccionistas. Exactamente. Hay piezas de Lego. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, claro. Hay un en el... Están 52, me parece. O sea, no nos vamos a aburrir. Y los niños no se van a aburrir. Los adultos es difícil que nos aburramos. Los niños sí se llegan a aburrir, pero aquí hay muchas actividades para los niños. Como por ejemplo los talleres. Exacto. Hay talleres para niños y jóvenes que son muy, muy importantes y muy interesantes porque, por ejemplo, se abordan temas sobre medio ambiente, sobre matemáticas, hasta sobre filosofía. Pueden encontrar aquí talleres para niños. Uh-huh. De hecho, tú diste un taller. En estos momentos está terminando de dar un taller, uh-huh, que se llama Alimentos que cruzaron el Atlántico. Uh-huh. Y tuvimos, la verdad, bastante afluencia de pequeñines y también de los padres de familia que por ahí estaban también interesados. Sí, sí, no solo los talleres, hay incluso juegos didácticos, ¿no? No solo son libros, también hay mucho material. Todo está en función de desarrollar un pensamiento, de generar ideas, de fomentar la imaginación, que eso creo que ha sido lo más importante. Mezclar todas las artes. Y está en función de que pasen un rato largo aquí. Sí, sí. O sea, hay actividades, hay talleres, hay dinámicas, hay stands, hay comida. Exacto. Hay pláticas, hay jardines donde uno puede salir y para airearse un poco, sí, descansar, sí, un poco y regresar. Hay hasta ropa, o sea, conversatorios, un buen rato. Foros académicos. Así es. Justamente como parte de los conversatorios, hemos Radio UV ha estado trabajando de la mano de Brenda Antulio y toda la gente que ha estado colaborando, Aldo Camacho, que también hace toda la parte de video, que no es cualquier cosa. entrevistas con toda la gente que ha venido a exponer algo, ¿no? Entonces, así es. Hablaste hoy con gente, podemos escuchar qué, con sí. qué nos platicaron, con quién hablaste, de qué sí, se trata. Sí, sí, sí. Justo hace un momento acaba de terminar el conversatorio con Paul Capriotti. Tuve una entrevista con él en la mañana y él habla sobre el branding corporativo y de la importancia del branding corporativo, y me gustaría que compartir este material con ustedes. Vamos a escuchar a Paul Capriotti. Primero, no necesariamente las grandes empresas están haciendo comunicación y branding, y no necesariamente lo están haciendo bien. Hay mucho que mejorar, eso por una parte. Por otra parte, las pymes son probablemente quien más necesitan hacer comunicación, necesitan hacer branding, porque es la manera de hacerse presentes en el mercado, de estar presentes, de que la gente las conozca, de que sepan que existe, de que sepan qué características tienen. Las empresas conciben la comunicación y el branding como un trabajo hacia el exterior, como un trabajo, vamos a llamarle, hacia los públicos externos, hacia el consumidor, hacia la opinión pública, etc. Sin embargo, no lo ven como un trabajo que necesita hacerse, digamos, hacia adentro, hacer un, vamos a llamarle, un branding interno, como le llaman en algunos sitios. Y yo te diría que ese es un error. Es necesario en el medio y en el largo plazo trabajar en el interno, es clave. ¿Por qué no lo hacen? Uy, es que es muy caro. ¿Cuánto cuesta pasarle una encuesta a los empleados? Que no tiene por qué ser impreso, porque ahora lo puedes distribuir por redes sociales, lo puedes distribuir por intranet, pero en el caso de los servicios, como tú dices, por ejemplo, el sector hostelero, quien hace el servicio es la propia gente. Entonces, en la medida que no hay un trabajo interno, eso repercute de manera directa en el producto que va hacia el consumidor. Mira, el branding a cualquier nivel siempre empieza por el mismo sitio, y es conocer cómo está la situación. Y conocer cómo está la situación significa, muy bien, nosotros quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros valores. Y también conocer qué piensa la gente, qué quiere la gente, qué le gusta a la gente, por qué se mueve la gente. Al fin y al cabo, siempre toda acción de branding empieza por una investigación, por una, digamos, por conocer cómo estamos nosotros y cómo están los públicos. Por lo tanto, mi primera recomendación es, a la hora de hacer un plan, a la hora de plantearse hacer algo de branding, es hacer algún tipo de investigación, de la que sea y con los recursos que uno tenga, pero hacer una investigación, porque esa es la base y el sustento sobre el cual construimos la estrategia. Escuchas Filumanía por Radio UV 90.5 FM. Y bueno, acabamos de escuchar a Paul Capriotti hablando justo del branding corporativo, de la importancia que tiene, que es para que darse a conocer y saber los consumidores qué es lo que estamos adquiriendo, pero también habla de la necesidad de un branding interno, que es la comunicación interna, para tener una congruencia y que los empleados, sobre todo en el aspecto de empresas que dan servicios, es muy importante que los empleados realmente estén convencidos con la misión y con los valores de la empresa, para que entonces puedan dar el servicio deseado desde la dirección hasta el, claro, cliente, ¿no? Tiene todo sentido. Totalmente. Aunque eso está como bien plasmado en algún tiempo, hubo un libro muy muy interesante de marketing, o los inicios del marketing, que era este libro de Ockman Dino, que se llama El vendedor más grande del mundo, y ahí se tocaban esos temas, que había que ponerse primero la camiseta como para entender lo que uno está vendiendo. Claro. Porque si yo lo entiendo perfectamente como vendedor, tú como cliente podrás comprármelo de una manera mucho más sencilla, más simple, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Claro. O sea, habrá que hacer un branding interno para primero comprarme yo la idea. Claro. Y es como esos productos que la gente, productos milagro que la gente por ahí lo compra, se lo compra a sí mismo y después te lo recomienda, ¿no? Porque por ahí hay algo que la gente cree. Sí, todo por el supuesto. Tiempo, ¿no? Y es válido. Pero, y eso implica, es muy complicado, porque implica una congruencia desde la dirección, y de pronto es complicado, sobre todo lo vemos con, y aprovechando que está aquí Citlali, lo vemos con las empresas que dicen ser socialmente responsables, y entonces generan una serie de actividades solo para aparentar ser socialmente responsables, pero entonces estamos, siguen como en estas dinámicas de consumo y sobre todo como de aborazamiento, claro. ¿No? Sí, se adjetiviza solamente la palabra ecológico, por ejemplo, Feria Internacional Ecológica, Bolsa Ecológica, Programa Ecológico, adjetivizamos y no lo internalizamos. Y por otro lado, sumaría que siempre hay algo bidireccional. Por un lado está la empresa y los vendedores, y por otro lado está el que lo va a comprar. También hay que hablar del consumo responsable que uno tiene que tener, y por eso también tenemos que tener una mente crítica, reflexiva, frente al producto que vamos a consumir. Parte de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU es que tengamos una mente abierta para tener consumo responsable. Exacto. Y bueno, tenemos la otra cara de la moneda, porque también platicamos esta mañana con Máximo Modonesi, que es la contrafigura. Es la contrafigura, exactamente. Claro. Él nos habla del anticapitalismo, ¿no? Como este fenómeno donde estamos acabando con todo nuestro el mundo. Es una amenaza, ¿no? Digamos. Básicamente. Entonces me gustaría que vamos a escuchar también a Máximo con este pequeño fragmento de anticapitalismo. Hoy en día creo que lo que hay que plantear es anticapitalismo, es frenar el capitalismo, frenar esa lógica depredadora, frenar la mercantilización, frenar las privatizaciones, frenar el despojo. Y en ese proceso de ir frenando se pueden gestar alternativas que también existen. O sea, tampoco hay que inventar algo que... O sea, formas cooperativas, formas asociativas. Y de ahí yo creo que puede germinar una alternativa más societal, más general, que yo creo que podemos volver a llamar socialismo, pero podemos ponernos de acuerdo cuando sea el momento. O sea, por lo pronto hay muchas cosas que hacer antes en clave anticapitalista, y por eso hay que acostumbrarse al tema de la lucha, la organización, la movilización, porque estamos, me parece, en esa etapa. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer. Claro, si de la mano construimos formas autónomas, bienvenidos donde se pueda hacer. Claro. Pero si renunciar a esa confrontación, porque solo confrontándonos podemos no solo activar, concientizar, movilizar, sino también frenar a aquellos que de eso están viviendo, y aquellos que están siendo reclutados, que están siendo convencidos, que no tienen otra forma de pensar su sobrevivencia que incorporarse a ese sistema, porque ese es un sistema, digamos, que finalmente no deja ya muchas vías de escapatoria. Escuchas Filumanía por Radio UV 90.5 FM. Bueno, acabamos de escuchar a Máximo Modonesi hablando del anticapitalismo, sobre todo proponiendo otras alternativas de economía basadas más en las cooperativas, en una forma horizontal y donde todos busquemos el bien común. Y esto creo que tiene que ver con estrategias económicas que desde el antiguo México y en otras civilizaciones se han llevado a cabo, por ejemplo el tequio, que es echarle montón a la casa de alguien y de esa manera ir sumando, construir las casas juntos, o el trueque, donde el cacao, por ejemplo, era la moneda de cambio, exacto. Pero también ese trueque donde no necesitamos como de billetes, de dinero, y sin embargo existe un flujo económico. Sí, totalmente. Y además, digamos que las dos teorías, ¿no? Aunque es contrafigura, o sea, puede ser la contrafigura de la otra, todas bien aplicadas son absolutamente válidas, ¿no? Un sistema capitalista bien administrado, ¿sí? Un Noruega, claro. O sea, funciona. Suiza. Claro. ¿Sí? O sea, vamos, convengamos de ahí. Uh-huh. Y lo otro... También es importante, y bien llevado también puede funcionar. Uh-huh. El tema es que es difícil controlarlo, y es difícil en la maquinaria que es tan compleja. Uh-huh. Es difícil hacerlo funcionar como debería funcionar. El libro es maravilloso. Uh-huh. Todas esas teorías, ambas teorías, son excelentes. Sí. El problema es mantenerlas y llevarlas a la práctica con responsabilidad. Ese es el tema acá. Sí, ¿no? La responsabilidad. Pero las dos, qué interesante que te haya tocado... El mismo día, dos propuestas, distintas. Las dos caras de la moneda. Sí, claro. Sí difieren entre sí, ¿no? Sí. Vamos con música, Antulio, que es lo que seguiría, ¿sí? Bueno, estamos... La Fildo tiene como país invitado a España, ¿no? Y es una... Hemos tenido una relación permanente, constante con España. Sabemos lo que pasa allá y ellos saben lo que pasa acá por alguna razón, ¿no? Uh-huh. España siempre ha estado presente en el entorno de México... Todos sabemos algo de España, y la Filio en esta ocasión invita a España como país, valga la redundancia, invitado. Y bueno, tratábamos en este espacio de darle también salida al entorno musical español, que nos han dado cosas maravillosas, también nos han dado algunas cosas horribles, pero sí, sí es verdad, como todo. Cualquier claro. país. No hay México nada también ha ellos. Producido cosas horribles y pues, sin embargo, las cosas que hemos traído de España en términos musicales recientes son propuestas muy dignas. Y nos gustaría empezar con, en esta ocasión, con Los Planetas, esta banda española muy interesante. Llevan muchísimo rato tocando, por ahí del 94, es una banda... Mediados de los noventas. Una banda finales, muy vieja ya en la escena. Han picado un montón de piedra, la verdad es que eso es real. Han estado en México varias veces, a mí me tocó verlos en un concierto en Monterrey con 15 personas, con muy poco aforo. La verdad es que era una banda hace mucho tiempo muy chiquita, poco conocida. Yo me imagino que ahora Los Planetas en México podrían llenar cualquier lugar, pero en su momento la verdad es que no eran tan conocidos. Y este disco, esta canción que vamos a escuchar, que se llama Devuélveme la Pasta, viene incluida en el disco Contra la Ley de Gravedad, si no me equivoco. Es un disco muy interesante, muy recomendable. Todo el disco es una especie como de shoegaze, a veces es inentendible lo que se canta, lo que llegan a decir, que es parte como de este lenguaje de estas bandas, que cuesta trabajo entender, independientemente que a veces el acento español es complejo es entender, complejo. Aún así se le adhiere el ingrediente este que se hace a propósito. Es que el shoegaze proviene precisamente de verse los zapatos. Así es, entonces, mirar hacia abajo. Exacto, mirar hacia abajo. Entonces todas estas bandas que iniciaron ese género musical son lo que después se convirtieron en los emos, ¿no? Así es, sí, entonces así es. Por eso es shoegaze, es esto de verse hacia los zapatos. De hecho, Radiohead en sus inicios era shoegaze, ¿no? Después, bueno, se transformó y ahora es la banda icónica de que se ha convertido. Pues por lo pronto aquí están Los Planetas, esto es del disco Contra la Ley de Gravedad, Devuélveme la Pasta. O, si tienen buen equipo, súbanle, es una buena pieza, es de rock, muy buena rola. Filumanía, por Radio UV, 90.5 FM. Con Los Planetas es lo que acabamos de escuchar, una pieza de los 2000 y cachito, 2003, no recuerdo exactamente el año, del disco Contra la Ley de Gravedad. Recomendable si les gusta este tipo de género, que es como un rock bastante, bastante introvertido, no es un rock explícito, así que bueno, muy recomendable. Seguimos transmitiendo desde la FIL, los recuerdo. Recuérdanos los contactos, Brenda, sí, por favor. Sí, claro que sí. Estamos regalando libros, se los recordamos. Estamos en el 2281-040477. Solo nos tienen que mandar su nombre y qué libro quieren para anotarlos en la rifa. Ya está José Martín Hernández y Eurícide Ramos, ya están anotados en excelente, la rifa. Qué bueno. Les recuerdo el libro de Tomás Granado Salinas, Libros, así se llama, Militancia, Antagonismo y Politización Juvenil en México, de Máximo Modonesi, y Sergio Espinosa Proa escribe acerca de Bataille. Entonces, comuníquense con nosotros al 2281-040477 o a través de nuestras redes en Facebook y en Twitter. Y estamos transmitiendo en vivo, nos acompaña, repetimos, Itlal Aguilera, que está aquí con nosotros, Brenda Coronado y Javier Cabrera, mejor conocido como Coronel, porque si no nadie lo va, no lo van a reconocer. Vámonos ya a un enlace con Marisol Cruz, que está en piso, para que nos dé como impresiones de qué está pasando en piso. Venga. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos desde los pasillos de la Feria Internacional del Libro Universitario, aquí con mi amigo Aldo. Bien, estamos en los pasillos, esta es la 25ª edición de la FILU. Y estamos con Ari. Ari, ¿qué te parece la FILU? Me parece muy interesante y un evento muy, muy esperado por mí durante todo este año como estudiante de la UE. Perfecto. Ari, ¿cómo qué género andas buscando? Yo como aficionada de la lectura realmente no tengo un género en específico, pero estoy buscando mucho cuestiones de fantasía y de peleas épicas. ¿Y viste la conferencia de Paul Capriotti? Obviamente. Y me pareció muy, muy interesante. De hecho, estuve tomando notas y qué más podría... Bueno, me dio un panorama también diferente a lo que yo me puedo dedicar en un futuro. Bien, pues muchas gracias, Ari. Seguimos por los pasillos de la FILU. Y hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Ignacio Franco. Ignacio, ¿qué tal la FILU 2018? Muy entretenida, muy enriquecedora. ¿Algo que estés buscando en específico? No, vengo acompañando a una amiga. ¿Algún género que te guste en específico? ¿Una editorial? No tengo algo específico. Perfecto, pues muchas gracias. Pues aquí hay libros para todos, para los que ya saben qué autor les gusta o quieren sorprenderse. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué libros ha encontrado? ¿Qué le ha gustado de este año, bueno, de la feria? Todo me ha gustado. Yo soy un visitador asiduo a estos eventos. ¿Es un lector asiduo? Pues en lo que cabe, sí. Lo que me agrada aquí es el despliegue de actividades, de cultura y sobre todo de buenas intenciones de parte de la universidad para el público, no solo estudiantil, sino el público en general. Para todos. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Ignacio, también como colega aquel. Muchas gracias, señor Ignacio. Seguimos por acá en los pasillos de la FILU 2018. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sus niños no han participado en los talleres? No. Apenas van a ver. ¿Y a quién tenemos por acá? ¿Cómo te llamas? Comeón. ¿Cómo? Comeón. ¿Y por acá quién tenemos? Carlos. ¿Qué tal? ¿Y vienen a la FILU niños? Sí. ¿Han visto algún taller que les llame la atención? Pues por ahora no. Bueno, pero se pueden ir. Vale, pues los invitamos a que sigan paseando por la FILU, que ofrece un sinfín de oportunidades. Y regresamos al set de Radio V. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta de este enlace que nos otorga Marisol Cruz en los pasillos de la FILU. Hay mucha gente comprando cosas, lo cual es maravilloso. Y tenemos hoy en la Filumanía un invitado de lujo, el maestro Alex Mercado, que nos acompaña esta tarde. Está a punto de presentar su libro. Su libro. Uh-huh. Y después un jam session, no sé qué va a pasar, pero estamos muy contentos de tenerlo acá, maestro. Bienvenido. Muchas gracias, un placer para mí estar con ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Maestro, es un gusto para la Universidad Veracruzana, para nosotros en Radio Universidad, el que usted nos visite. Y platíquenos de qué va el libro que va a presentar, qué es lo que trae hoy Alex Mercado a la FILU 2018. Pues bueno, yo siempre tuve el gusto de traer a Jalapa mis discos. Aquí tuve el honor de presentar dos de mis discos, pero ahora vengo con una obra muy diferente, que es un libro de aforismos sobre arte, conciencia y vida y su relación para profundizar el quehacer artístico. Yo trato de explicar con la palabra lo que sucede cuando toco, cuando escucho música, y trato de compartir este proceso creativo con el afán de contagiar a la gente de esa creatividad que me embarga cuando hago música, que puedan descubrir los detalles, los pormenores de ese proceso, que a veces necesita ser explicado para que la gente se acerque más al arte, sobre todo al jazz, que puede ser un tanto complejo, ¿no? ¿Y qué tan difícil es traducir del mundo de las ideas, de lo abstracto, del pensamiento, de lo racional tal vez, al mundo que siente, que tiene fibras emotivas? ¿Cómo es este proceso de traducción desde la música, desde la cadencia, hacia ya un libro escrito? Pues creo que hay que asumir ese sentimiento, sentirlo de una manera muy aguda para poder traducirlo. A veces las ideas se fabrican o tratan de explicarse con demasiada elaboración. Uh-huh. Y se entierra su intención de comunicar. Sí. Entonces lo que yo trato es de ser lo más honesto posible cuando siento y lo traduzco, ya sea a la palabra o al sonido. Por ahí alguien dijo que estoy improvisando con la palabra. Uh-huh. Estoy yaceando con la palabra, así como lo hago de manera natural con la música. Entonces es una manera de diversificar mi quehacer artístico, y pues explicar muchas cosas que a veces son inexplicables. Puede ser muy muy difícil. Como por complicado. Ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es el jazz? ¿No? La gente me pregunta qué es el jazz. Y tratar de explicarlo con palabras es complicado, porque es algo que se siente. Es algo que se... Entonces este libro es sentipensante. Exactamente. ¿No? Sí, el jazz es el espejo del instante que quiere ser reflejado en el alma del escucha, por ejemplo. Eso es una manera de explicar. Y uno de los aforismos que resume el libro es: una vida que se vive con la suficiente conciencia produce arte como consecuencia. Quiere decir, todos somos artistas mientras agudicemos nuestra conciencia, mientras vivamos con mayor intensidad, vamos a sentir la necesidad de expresar esa historia, esa experiencia que nos hace únicos. En realidad, lo único que nos distingue es la experiencia. Nadie ha vivido lo mismo que otra persona. Y eso es lo que los artistas manifestamos cuando tocamos, cuando escribimos. Pero no tiene que ser un derecho exclusivo de los artistas expresarse. Uh-huh. Todos tenemos esa obligación. Oigan, por ahí a veces cuando escuchamos alguna pieza de cualquier género musical nos hace llorar, nos hace carcajear, nos hace llegar a alguna emoción. Pero le pregunto a usted, que es obviamente un gran músico, si también se puede llorar a través de la música, se puede sacar la ira a través de la música, se puede sacar el amor. Claro que sí, la música es una síntesis de todo ese amor, toda esa vida que vivimos todos los días, ¿no? Está de alguna manera filtrada a manera de música, pero la música es simplemente el disfraz. Son acordes, son notas, son orquestaciones, son timbres, son instrumentos, texturas. Detrás de ese disfraz se esconde la verdadera esencia del arte, de la música, que es el sentimiento. Y ese sentimiento nos une a todos, es decir, no hay elitismo en la sensación o en el sentimiento. Y eso es lo que muchas veces no escuchamos. O sea, nos quedamos percibiendo únicamente el disfraz. De ahí viene la separación de estilos, por ejemplo. Esto es jazz, esto es salsa, esto es música folclórica. Sin embargo, el jazz es música folclórica, eminentemente. Claro, sí, es blues y nace del sufrimiento, de la pena de la raza afroamericana que cuenta esas historias de segregación, de discriminación. La semilla del jazz es el dolor, pero también de la música folclórica. Claro. Entonces, como escuchas, tenemos que trascender todas esas capas superficiales que pensamos que definen las cosas para poder llegar a lo más profundo, que es la sensación. Y cuando llegamos a eso, entonces nos damos cuenta que la música tiene todo en común con la arquitectura, con la literatura. Por eso es que escribir un libro, escribir una canción, no tendría por qué ser diferente. Simplemente encontrar herramientas diferentes. Mecanismos, para claro, sí, totalmente. Maestro, y un... Perdón. No, adelante. Maestro, y un, una... Un músico como usted, reconocido con una técnica muy particular en su ejecución, porque eso es indudable, ¿cómo ha alcanzado un estilo? ¿Cómo, o sea, cuáles son sus influencias finalmente para poder llegar al Alex Mercado de hoy? O sea, y también preguntarle, porque yo siempre pregunto eso a los músicos que me toca entrevistar, ¿qué están oyendo ahorita? ¿Qué oye Alex Mercado? O sea, actualmente, ¿qué está oyendo, no? Estoy tratando de escapar a la definición de un estilo. Es decir, mi búsqueda es evolucionar, no encajar, no definir mi identidad. Es común pensar que el artista debe de buscar su propio sonido. Pero cuando uno de los aforismos del libro es, cuando encuentres tu propio sonido, tendrás que escapar de él. Porque ese sonido te va a delimitar, te va a condicionar a sonar siempre igual a ti, te va a volver predecible. Entonces yo siento que el artista debe de ser un canal de la energía universal, y esa energía está cambiando todo el tiempo. Esa energía está encapsulada en el momento presente. Esa energía no tiene nombre, digamos, es universal, no me la puedo apropiar yo. Yo soy un canal que la transmite. En el tercer disco dice, el artista es el prisma que refleja la luz de la realidad, la refracta para convertirla en colores, sonidos y formas que dan como resultado la obra de arte. De tal manera que el arte es una refracción de la vida misma. Yo como artista tengo que asumir la energía del momento presente y devolverla hacia la persona que me está escuchando. Si yo traigo una serie de herramientas, un bagaje de trucos que me definen, de alguna manera van a cubrir, van a disfrazar esa sensación, ese momento presente. Entonces ese sería mi proceso creativo, deshacerme de las etiquetas, de los prejuicios. Y uno de los aforismos dice, antes de ser instrumentistas somos músicos, antes de ser músicos somos artistas, antes de ser artistas somos seres humanos, y antes de ser seres humanos somos simplemente seres que nos expresamos simplemente por el hecho de estar vivos. Perfecto. Pues solo para terminar, me encanta la palabra conciencia en como título del libro, y además que está presente en los aforismos. ¿El arte o tu arte es producto de vivir en conciencia, o es a través del arte que vives en conciencia? El arte es una consecuencia de vivir conscientemente. Es simplemente un vehículo para expresar lo que se vive. Entonces primero viene la conciencia, primero viene la vida y después viene el arte. Entonces no hay que jerarquizar la importancia de las cosas, porque en ese caso la técnica no sería tan importante. Sería mucho más importante tener que decir y después averiguar cómo decirlo, que es lo que le falta a muchas formas de arte. Sí. ¿No? Se han concentrado mucho en la forma, en la técnica, en el disfraz, y no en transmitir un sentimiento verdadero. Claro. claro, que a veces es un laberinto, ¿no? Donde se pueden perder y esa energía tan poderosa que es la creación misma del arte, volverla hasta apropiarse de ella y volvernos muy ego, ¿no? Sí, pues bueno. Maestro, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este programa especial Filumanía desde Radio Universidad Veracruzana. Le deseamos todo el éxito del mundo y estaremos aquí escuchándolo en un ratito más. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias, un saludo a todos. Muchas gracias. Seguimos aquí en vivo desde la Filu, transmitiendo este programa especial Filumanía, hoy martes, 1 de mayo, un día de asueto en todo el país, un día donde todo el mundo está descansando. Todavía tiene usted tiempo de venir a escuchar al maestro Alex Mercado. Es un músico de los pies a la cabeza, un tipo bastante reconocido. Es un gusto que nos acompañe acá. Nunca me contestó mi pregunta de qué oye. Me hubiera gustado que me la contestara. Está en la búsqueda de nuevos sonidos. Y sí, ¿no? Pero todos tenemos como un origen, ¿no? Todos estamos formados por algo, aunque después deshagamos esa formación. Tengo entendido que él empieza como músico clásico y es a partir de la necesidad de liberarse que entra al jazz y es donde se enfoca. Sin embargo, coquetea mucho, yo he escuchado un par de discos de él, coquetea mucho con el pop y por eso quería yo como no quería yo llevarlo a ese nivel, a orillarlo a eso, ni confesar que no me confiese nada, pero inconfesable. Y igual por ahí le da pena, qué sé yo, al maestro, ¿no? Gustos culposos que todos tenemos, tenemos, ¿no? Muchísimos gustos culposos, es muy natural. Pues ahorita a las 7 va a presentar justo su libro, están invitadísimos, son un montón de estas pequeñas frases breves, contundentes, en las que él explica su forma de hacer arte y todo lo que ha llevado, ¿no? Es una persona con un entendimiento muy muy bonito de la vida. Y tiene mucho que aportar. Y después viene el jam, que tampoco nos podemos perder. Me parece que la onda del maestro Mercado tiene que ver ya más con una especie de digamos transfusión de la música como arte tal cual, hacia una cosa como más etérea, con una búsqueda de identidad y conectividad espiritual, tal vez. Me da esa impresión que trae como... Claro. Que está perfecto, digo. Porque además eso es el arte, ¿no? O sea, como sublevar, y más bien sublimar todo hacia ese lado etéreo que tú mencionas. Y nuevamente el libro, porque él lo que hace es esta traducción de lo que siente, de lo que percibe a través de la música, nuevamente el libro como objeto, como contenedor de conocimiento para explicarse a sí mismo y para explicarnos en este sentido qué es para él la música y qué percibe a través de la música, ¿no? Sí, vale bastante, bastante la pena. Y bueno, ya se une a la mesa otra vez nuestro querido coronel. ¿Qué te fuiste a dar una vuelta? ¿Qué viste por ahí? ¿No viste más libros? ¿Has comprado algo? ¿Qué has comprado, Javier? Hasta el momento nada. He estado solamente... ¿Cómo tienes que comprar? Paso. En algún punto sí voy a comprar. Ya he visto 2, 3. Esto de la biografía de Morrissey está interesante. Es maravillosa la biografía de Morrissey. Recomendable 100%. Altamente, ¿no? Recomendable. Altamente recomendable. Ahí están de coleccionables, que está también interesante para aquellos que gustan de coleccionar. Sí. Y de atesorar. Sí, pero sí hay que darse una vuelta de varias horas. Sí. Es como en varias etapas el recorrido en la fila. Es en varias etapas y es caluroso. También es importante decirle a la gente que es importante pensar en eso. No venir en bermudas, pero... Sí, es el lugar. No, es una característica del lugar. No tiene nada de malo, pero es una característica del lugar. Y además tenemos tiempo. Hace calor, pues. Claro. Sí. Tenemos tiempo porque recuerden que la Feria Internacional del Libro Universitario empezó el 27 de abril y terminará el 6 de mayo. Recuerden que pueden visitar aquí la FILU 2018 de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tenemos muchísimas actividades. No solamente tienen que venir a leer, no solamente tienen que venir a comprar libros, también pueden sentarse, tomarse un cafecito, un té, mientras están escuchando música, mientras están esperando al niño o a la niña que lo dejaron en el taller, porque también Filu Niños está presente. Y recuerden que es entrada libre, estamos en la capital del estado de Veracruz, en el Complejo Deportivo Omega. Y pues nada, de verdad hacer extensa la invitación. Fíjense que yo ya compré un libro de Algarabía, que se llama De la boca a tu plato. Y muy a propósito, porque el domingo que viene, a las 2 de la tarde, estará Pilar Sicilia, quien es la editora de Algarabía, presentando uno de sus libros. Entonces, no se lo pierdan, por favor. Vayan al stand de Algarabía. Bueno, pues ahora vamos con un poquito de más música. Tenemos por ahí a, si no mal recuerdo, El Último Vecino. Esta banda nuevecita, dio el brinco en el 2013. A ver qué les parece, es una mezcla muy interesante, como de New Wave. Siempre se ha caracterizado a los españoles por seguir ese género. El New Wave les gusta. Hay un jugueteo permanente con Inglaterra y el New Wave. Sí. Por ahí creo que hubo una especie como de como el querer ser en algún momento, ¿no? La explosión que pasó en Inglaterra y por ahí. Bueno, pero ¿qué nación no quiere ser cómo? No, sí, ¿no? Sin duda, ¿no? Digo, hay que entender esa parte, entender esa parte que también los contextos históricos ¿sí? son determinantes para construir un estilo o no. Y me parece que España en ese sentido siempre estuvo como viendo lo que sucedía alrededor, ¿no? Salvo que sus folclores maravillosos siempre estuvieron como buscando ese sonido por todos lados. Claro. Sin embargo, lo hacen muy bien. Lo hacen bastante bien. Y esta banda, digamos, relativamente nueva, conformada en Barcelona, se llama El Último Vecino. Y esto es... ¿sí? ¿Estamos listos? Vamos a escuchar El Último Vecino, también muy buena pieza. Y regresamos aquí a Filumanía. Escuchas Filumanía por Radio UV 90.5 FM. Ya regresamos después de escuchar a El Último Vecino, esta banda fresquecita barcelonesa que hace su debut acá con nosotros. Ojalá les haya gustado. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer infinitamente a Javier Coronel, que nos está acompañando a esta transmisión especial. Javier es un tipo ocupado, es un arquitecto que está ocupado, pero es un hombre que siempre está al pendiente de lo que hacemos. Y además nosotros le tenemos mucho respeto y aprecio. Muchísimas gracias. Brenda Coronado, toda la participación, como siempre, muy atinada, las entrevistas muy, muy, muy bien hechas. Y Citlali Aguilera, nuestra querida Citlali, que nos acompañó el día de hoy. Ojalá, la estamos convenciendo, pero no quiere venir porque la yoga es más importante que Radio Universidad de la Cruzada. Entonces, bueno, por ahí que no quiere venir. Sí. Nosotros vamos a despedir ya porque tenemos concierto. Así es. Hay música en vivo. En entonces, no nos vamos a ir. Ya nos vamos. Bien, casi. Así que nos despedimos. Y muchísimas gracias. Solo nos queda hacerle la rifa. Quiero decirle a Jorge Armenta que él se lleva libros porque fue la única persona. Bien, felicidades. Gracias, Jorge, por escucharnos porque ha estado muy pendiente de todas las transmisiones. Y vamos a rifar el de Máximo, Militancia, Antagonismo y Politización Juvenil en México. Están participando José Martín Hernández y Arturo Cruz. Entonces, ellos dos... se va a hacer la rifa en este momento también. ¿Cuántos números fueron? Son dos números. Estamos haciéndolo como el día de ayer a través de la aplicación para que la mano santa sea la tecnología. Exacto. La aplicación. Vamos. Es solo uno, un número. ¿Número máximo son dos? Son dos. Dos. ¿Y cantidad de números? Dos. Uno. Ajá. Y... número mínimo, uno. Cantidad de números, uno. Necesitamos un ganador para que se lleve el libro de Máximo. Estamos haciendo la contabilidad. Exacto. Estos del azar tienen 50% de probabilidad. Adelante. El 1. José Martín Hernández se lleva el libro de Militancia, Antagonismo y Politización. Hazlo otra vez para ver el ganador de Bataille. ¿Y de cuántos son? Dos también. ¿También otra vez? Están Eurídice Ramos y Héctor Leonel Reyes. Están participando por Bataille. Okay. Y el ganador es... uno otra vez. Eurídice Ramos. Eurídice, te llevas Bataille. Los pueden recoger a partir de mañana en Radio Universidad Veracruzana. Está en Clavijero número 24 en el centro. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a todos. Agradecemos infinitamente a Antulio, Marisol, Aldo, Alan Vallejo y a toda la gente que está, como siempre, en Clavijero 24. La gente de redes, muchas gracias a todos por todo el apoyo a Filumanía. Vámonos hasta Clavijero 24 de nuevo. Que la pasen muy bien. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.

Thank you.